Pero estamos en comunicación telefónica con el abogado, ex juez, destacado penalista Horacio Báez. Hola Horacio, ¿nos escuchás? Hola Carlos, sí, escucho perfectamente. Horacio nos hace el aguante y nos permite concretar una idea que teníamos ya desde el año pasado de empezar a charlar con nuestros oyentes de algunos principios del derecho penal. Esto es lo que te queremos plantear, Horacio. Sí, claro. Principios del derecho penal. Y lo queremos plantear porque nos parece que en este afán punitivo que hay en los medios de comunicación, se olvida muchas veces que el derecho penal se basa en principios que están estructurados para que todos tengamos garantías de que no haya injusticia en los procesos. Sí, sí, así es. Eso que estás diciendo, vos y yo sabemos que está, bueno, muy alejado de la realidad, justamente por la propaganda punitivista que hacen algunos gobiernos y los medios de comunicación, algunos medios de comunicación. Entonces, enfrentar todo ese concepto, todo ese andamiaje violento que dirige al sistema penal es fundamental. Es una tarea, te diría yo, de ni siquiera de mediano, de largo plazo, porque el sistema penal viene mal influenciado, mal dirigido desde hace muchos años en el país, porque forma parte de una ideología que no permite la libertad. El derecho penal es un derecho de libertad, y estamos muy lejos de entenderlo como un derecho de libertad, justamente porque todo parece indicar que el derecho penal está para meter a la gente presa, para amenazar, para coaccionar, para hacer sufrir. Y es todo lo contrario a lo que debe ser un sistema penal. Ahora, ¿por qué es tan difícil ir contra esa idea, ese concepto del sistema penal? Porque hoy es un sistema que hace sufrir muchísimo a las personas, pero sobre todo a algunas personas, no a todas, algo que no tiene nada que ver con los principios constitucionales, justamente, bueno, empezando desde el principio de libertad y de igualdad, expresamente señalado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ese principio está violado sistemáticamente y de manera masiva hoy en la actualidad, porque hay lo que se llama es contrario al principio de igualdad, que es el principio de selectividad, y es que organizaciones que forman parte del sistema penal, diría las más importantes, el sistema policial y el sistema judicial, eligen de entre la sociedad a los más vulnerables, a los más débiles, que son los más pobres y los más jóvenes, que son los que tienen mayor dinámica en la sociedad y que normalmente van a reaccionar contra el poder opresivo, es decir, fundamentalmente los más jóvenes. Esta reacción la pueden hacer de diferentes maneras, y eso el sistema penal represivo lo hace de la peor manera. Bueno, entenderás, entendemos los dos, que es complejo hablar de todo esto y muy extenso, por eso me parece muy bien lo que decís de hacer un principio de comentarios hoy para seguir en el tiempo, porque, bueno, es mucho lo que habría que decir, y más que decir, tratar de dialogar, participar, que las personas se metan en esta discusión para ver si logramos que el sistema penal llegue a ser un sistema de libertad y no de opresión. Tus palabras las tomamos como un compromiso de tu parte de continuar esta charla en próximos programas. Sí. Pero sí, yo no quiero dejar de mencionarte que hice los deberes y me anoté de alguna indagación que hice algunos principios que quería mencionar, o alguno por lo menos. Sí. Artículo 18 de la Constitución: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Sí, ese es un principio fundamental. Se llama principio de legalidad y tiene que ver con que cualquier delito tiene que ser previo mencionado en una ley, previo al hecho que cometa cualquier persona. Es decir, si un hecho es cometido por una persona y no hay ley previa que prevea que ese hecho es delito, no es delito. Si no lo dice el Código Penal, que es un principio de selección de hechos, si no lo dice el Código Penal, no es delito. Por más que a veces cueste entender. Pero si no hubiera legalidad, volveríamos a los siglos XV, XVI, en que la autoridad inventaba el delito y entonces perseguía al que se le ocurría. ¿Y eso no está pasando hoy en algunas cosas? Claro, claro que sí. Es que estos principios son de realce actual porque son violados sistemáticamente. Todo este sistema penal que te describía de la selectividad es violatorio, pero no solamente el principio de igualdad, que sería el fundamental, sino el fundamental como principio. Pero hay otro que está igual o más arriba que el principio de igualdad, que es el de dignidad humana. El principio de dignidad dice que toda persona debe tener autonomía ética, es decir, facultad para decidirse y resolver por su cuenta, resolver sobre el bien y el mal por su cuenta. Ese es el fundamento de la posibilidad de seguirle un proceso penal a una persona y eventualmente condenarla. Para eso, para respetar ese principio de autonomía, de dignidad, es necesario respetar toda la batería de principios que van junto con eso. Porque la dignidad humana presupone la capacidad de la persona para hacer frente a una imputación. Entonces esa imputación que viene del Estado, es decir, del poder, de la mayor fuerza que tiene la sociedad organizada para ir contra los individuos, debe hacerse con todas las garantías previstas en la Constitución Nacional. Relacionaba el principio de legalidad que mencionabas con la tipicidad. Sí. Es decir, no se puede alegar en abstracto un delito, sino que tiene que referirse a un tipo previsto en el Código Penal. Exacto. Eso que es el tipo penal, el principio de tipicidad penal, es una de las categorías de la teoría del delito, la primera. Bueno, primero sería una acción humana voluntaria. Después tiene que haber tipicidad de esa acción humana. La tipicidad es eso que decís, es la descripción con detalles del hecho que constituye delito. Esto es así en el país y en el mundo, es universal, es un principio universal, si no sería un derecho penal autoritario fuera de todo sistema democrático. Es decir, no estoy diciendo algo extremo, porque es así, a muchas personas le puede parecer extremo considerar que un delito debe estar descrito con detalles, se llama principio de lo estricto, la estrictez penal, que sea detallado el hecho que se pueda imputar como delito. Si no, si el hecho no responde a ese detalle, no es delito. Ese es el principio de legalidad. Y yo me acordaba lo que relataba Ernesto Sanz, ¿se acuerdan ustedes, senador mendocino en el Senado de la Nación, diciendo que su amigo y correligionario Gerardo Morales había detenido mal a Milagro Sala, pero luego había estado bien detenida, ¿no? Es decir, esa idea, fue detenida, después le buscaron el tipo, pero habría algo que no está funcionando allí. Sí, lo dijo con todas las letras, realmente. Si podemos, si queremos entender lo que significa una persecución política, ese es el caso perfecto y empezó antes de cumplirse un mes del gobierno de Cambiemos en Jujuy. ¿Cómo se llama? Sanz, el mendocino, el senador, dijo eso, que no podría gobernar Morales con tranquilidad si esta persona se queda libre en la calle. Eso lo repitió el presidente del tribunal hace poco, Vaca. Dijo que no la habían detenido por delito, sino para que la ciudad estuviera tranquila de su actividad política. Entonces, lejos de cualquier legalidad, de principio de legalidad, de tipicidad, de un hecho estricto para imputarle, se le imputaba la el que fuera una adversaria política. Y bueno, claro, también sabemos que no es cualquier adversaria política, es una persona que había conformado, ayudado a conformar una organización social, política, barrial, de singular importancia en el país, tal vez la organización social más importante en el país, porque nucleaba a miles, llegó a tener 70.000 personas organizadas y las personas más pobres de Jujuy y de otras provincias del norte. Eso llegó a ser la Túpac Amaru. Eso es lo que se movilizaba de a miles de personas cuando tenían que reclamar derechos, de ir contra la autoridad de turno para reclamar esos derechos o para apoyar políticas provinciales o nacionales. Esa actividad política era inaguantable para un gobierno autoritario que quería hacer lo suyo sin oposición política. Entonces, sí, exactamente eso es lo contrario al principio de legalidad visto en la realidad, ¿no? Que es la mejor forma de entender el principio. Horacio, te comprometemos entonces para seguir esta charla en futuros programas. Cómo no, Carlos, con mucho gusto. Y muchas gracias por esto, porque me parece que nos puede hacer bien a todos un diálogo sobre estos temas. No nos cabe duda, clarísima tu explicación. Un gran abrazo y seguimos entonces en futuros programas. Bueno, hasta luego, Carlos, un gusto. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles.